Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Después de varios programas tratando el tema de vivienda para gente sin recursos o bajos recursos, con instituciones gubernamentales de la ciudad, plataformas y fundaciones, en el programa de hoy 193 gira en torno a una tertulia. La hemos preparado con mucho interés, esperamos os sea interesante y os guste. Saludamos a diferentes compañeros y compañeras que hemos tenido en anteriores programas. Nos acompaña la tertulia de hoy por la plataforma de estos desahucios Conchi Cano. Hola, buenas tardes. Rebeca, educadora de proyectos de vivienda, Fundación Federico Zanan. Hola, buenas tardes. Pablo Híjar, concejal de vivienda, Ayuntamiento de Zaragoza. Buenas tardes. A última hora se nos ha caído Raúl Gay, diputado de Podemos en las Cortes de Aragón por un proceso gripal. Le deseamos una pronta recuperación. También participan los compañeros del programa Ferran. Buenas tardes. Arturo. Buenas tardes. Yo, que les habla. Buenas tardes a todos y a todas. Artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Desde 2007 hasta 2017, según datos del Congreso General del Poder Judicial, se han sobrepasado la vergonzosa cifra de 500.000 desahucios. En la provincia de Zaragoza, de enero a septiembre de 2017, se produjeron 1.145 desahucios, un 86% aproximadamente en nuestra ciudad, el 60% de los cuales son de personas y familias que no han podido pagar su alquiler. Según el último censo sobre personas sin techo, Cruz Roja, realizado el 16 de noviembre, 126 personas dormirán este día en la calle. En su informe de situación de 2017, elaborado por la Fundación Foexa, Cáritas advierte que pese al tan cacareado fin de la crisis, 7 de cada 10 hogares españoles no han notado los efectos de la mejora de la economía y apenas un 10% de las familias han visto mejorada su situación. En diciembre de 2017, Cáritas alertó de que el número de trabajadores pobres, aquellos que aun teniendo un empleo no pueden cubrir sus necesidades básicas, ha subido 3 puntos en 2017 en Zaragoza, pasando a ser el 10,5% de total de trabajadores de más de 16 años, con empleos de un tercio o media jornada. Bueno, un chorreo de datos el que nos ha contado Ferran. Muchísimos más datos podíamos continuar lanzando relacionados con pobreza,

O sea, ya no cuando percibes una ayuda, un IAI, una RAI, sino cuando tienes una jubilación, por ejemplo, ¿no? Y te juntas con otra persona, pues para decir, oye, vamos a sumar y con esto pues vamos a ir a la vivienda, pues tipo inmobiliaria, ¿no? La particular, ¿no? Pues nos encontramos de que ahora ha aparecido un buitre nuevo, ¿no? Que son las inmobiliarias, que ya no les vale con que les lleves el dinero, sino que te hacen un estudio previo para garantizar un seguro de pago, ¿no? Entonces, una vivienda que vale 400 euros no les sirve con 1.200 euros. No les vale. Te dicen que no das el perfil de pagador. Entonces, claro, ahí te quedas un poco como bloqueado, ¿no? Entonces, bueno, este es mi caso, por ejemplo, ¿no? Y el de otros compañeros que están... Mira, yo, por ejemplo, ahora mismo, el día 28, me quedo en la calle. O sea, me quedo en la calle y además me quedo, o sea, en la calle, quiero decir, que no tengo ahora mismo sitio donde acudir, porque es que voy a las inmobiliarias y todas me dicen lo mismo, ¿no? Esto. Podría, pues, ir a Zaragoza Vivienda, claro. El problema de Zaragoza Vivienda, ¿cuál ha sido? Pues que he estado apuntado durante, pues, creo que fueron 2-3 años, pero me he encontrado, claro, yo cambié de teléfono, entonces no me pudieron mandar el mensaje como que tenía que reactivar otra vez el papeleo y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora estoy en lista de espera, pues estaré pues el último cuando los presente, porque no los he presentado todavía. La mia storia è muy sencilla. Ho buscato vivienda antes in alquiler, pagare un alquiler e pagare mezza vivienda. Oltre la luz, acqua e tutto il dinero andava via. Ma non posso vivere con la mia infermità con persone in cui tomano cerveza, tomano altro, sono prepotenti. Così mi sono messo unto alla mia ex mujer, che si voleva indipendizzare da Suica, e abbiamo preso una vivienda, fortunatamente, raccomandati. Però ante abbiamo buscato per mezza Saragosa e con il mio introito, e con l'introito di mia mujer che gana 500 euro al mese, dovevamo andare a dormire sotto i ponti. Per raccomandazione, finalmente siamo entrati in una vivienda. Non dico a chi non è il luogo per dire chi mi ha raccomandato, però se continua così, la gente dovrà andare a descansare al cimitero. Bueno, son unas situaciones, ¿no?, que nos encontramos entre las compañeras y los compañeros del programa, ¿no? Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer. Así podrás saber cómo es el cielo, viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! ¡Pasaremos la noche en la luna! Decía Pablo una cosa que es interesante, ¿no? Hablabas de... bueno, de las dificultades, del tema, por ejemplo, de las leyes. Yo creo que sí que se han cambiado leyes. Otra cosa es si están funcionando o no están funcionando estas leyes, ¿no? Algo nos comentabas tú, Conchi. Sí, ¿no? De hecho, en Aragón tenemos una ley, bueno, que no es la ley de vivienda, que es la ley de emergencia social, me parece, que establece unos puntos que, bueno, que se podrían mejorar, pero no están mal. El problema está que no se aplican, que no se aplican las leyes. Estamos todavía aplicando leyes anteriores. Estamos aplicando, en el gobierno de Aragón, decretos del año 2013, de cuando gobernaba el Partido Popular. Estamos con el aplicando leyes de convenio, que todavía, entonces el problema está, no es que no haya leyes, es que no se aplican. Aparte que están recurridas en algunos casos también, en algunas partes. Aparte de que el Partido Popular suele recurrir toda ley que tiene algo que ver con la vivienda. Y sobre todo si tiene algo que ver con vivienda y banco. Las suele recurrir todas. Eso es, pero vamos, no es por llevarlos la contraria, pero el marco normativo no ha cambiado. Que ha habido, pues sí, pues cosmética, el decreto de moratoria, el conocido decreto Guindos, que... Oye, me estaba refiriendo a la autonómica, ¿eh? Sí, pero eso incluyendo la autonómica, ¿no? Porque al final la autonómica, pues los puntos más progresistas que tenía, yo coincido contigo, que además lo peleamos mucho, que hubiera este marco normativo, me acuerdo ese compromiso que firmaron los partidos con representación en las Cortes, que está muy lejos de lo que se ha aprobado, pero bueno, aún así, pues se puede considerar que hubiera sido muy positivo la entrada de esas normas, y todo lo que tenían de progresistas progresista, como tú muy bien has explicado, ha sido recurrido por el Partido Popular al Tribunal Constitucional, que no duda en aplicar cautelares a los puntos mientras decide, con lo cual, bueno, pues todas las leyes de vivienda del Estado español, Andalucía, Euskadi, Cataluña, Navarra, Aragón, Murcia, todas han sido recurridas, con lo cual el marco normativo que queda sigue siendo el mismo: ley hipotecaria, ley de arrendamientos urbanos y luego todas las procedimentales que acompañan a estas, ¿no? La ley de subgeneral de subvenciones, las leyes de enjuiciamiento, bla, bla, bla, bla, todas siguen siendo las mismas, con lo cual, bueno, pues el marco normativo no ha cambiado, ¿no? Es verdad que el gobierno del Partido Popular sí que ha tenido capacidad de hacer cambios, pero han sido, como decíamos, como el decreto de moratoria, bueno, es un decreto que sí que es verdad que hay decenas de miles de familias en el Estado español, si las sumas todas, un número importante, que están en sus viviendas en virtud de esta moratoria, pero es una moratoria que dejaba en stand-by esta situación, ¿no? Y es kafkiano, ¿no? Porque hay decenas de miles de familias en estos momentos que siguen aún en las viviendas propiedad de los bancos, sin ninguna relación contractual con la entidad financiera, sin pagar un alquiler o una cuota, que eso es lo más positivo de este decreto, pero que dependen de la gracia de cómo se levanten cada año para ir al Consejo de Ministros cuando lo deciden ir prorrogando. Bueno, ahora han hecho una prórroga un poco más larga, pero hubo años que era año a año, ¿no? Y eso sigue sin solucionarse, ¿no? Y luego además esta ley, que es quizá la que podía tener tintes o efectos más efectivo sobre el tema de los desahucios, según los datos que dábamos las plataformas en aquella época, pues calculábamos que afectaban entre el 10 y el 20% de los casos que veníamos atendiendo, ¿no? Es decir, yo creo que incluso menos. Incluso menos, ¿no? Me corrige, uh-huh. Conchi. Sí, bueno, pues aún más a mi favor, ¿no? Entonces, yo creo que el marco normativo ha habido, pues eso, cambios cosméticos, que son los del PP, y luego cambios más o menos serios por parte de las autonomías, que han sido todos recurridos. Con lo cual, el marco normativo, pues estamos como cuando empezó la crisis, exactamente igual. Sigue habiendo, vamos, ni se plantea algo gobierno del Partido Popular ni Ciudadanos. Yo me reuní con ellos, con su grupo parlamentario en el Congreso, y por supuesto no se plantean cuestiones que en el resto de Europa avanzadas o normales, como limitar los precios del alquiler, proteger a los inquilinos, ir a contratos de 5 años en lugar de a 3, o sea, todo eso ni se lo plantean, ¿no? Ni, entonces, bueno, pues yo creo que todo pasa también porque cambiemos de una vez el gobierno que está en el Estado central, ¿no? Porque yo, más allá de diferencias con otros gobiernos autonómicos, están intentando hacer normas, pero es que el gobierno central, es más, las bloquea. Ese es el tema, ¿no? Con la legislación hay un tema añadido que está surgiendo mucho estos días, que tiene que ver mucho también con la gente de la calle, que es el tema de la ocupación de vivienda. Está saliendo por los medios, ¿no? Criminalizando a un sector de la población que tiene que ver mucho con compañeros y compañeras de Con la Casa en la Mochila, ¿no? Personas que están en la calle, que en algún sitio se tienen que refugiar y que encuentran refugio pues en las viviendas vacías de la banca. ¿Qué opináis de este tema? Rebeca, por Zanamba, gente ocupa. Es un tema complejo, ¿eh? Sí, viene gente que está ocupando, pero la gente que está ocupando viene a solicitar vivienda porque quiere estar en una situación legalizada, ¿no? Entonces, pero hay una dificultad de falta de vivienda igualmente, igual que el que está viviendo se le acaba su contrato. Entonces sí que existe este fenómeno, está claro, está en aumento, o sea, yo creo que está en aumento. Sobre todo nosotros percibimos que mucha población joven está cada vez ocupando más vivienda por la dificultad de independencia, familias jóvenes con hijos sobre todo, y pues la postura pues es entendible que las familias y que las personas pues se busquen su forma de vivir. Nosotros cuando nos ocurre alguna situación de este estilo, lo que intentamos siempre es mediar y buscar la solución posible en esta situación. No hay lo que se puede. Nosotros a la plataforma también viene mucha gente que viene de la ocupación. Y además es que los casos son muy variados. Los casos en los que la gente entra en ocupación son muy variados. Pero al principio, hace unos dos o tres años, era muy fácil mediar con los bancos. Además había gente que llevaba mucho tiempo en ocupación. Venía gente que llevaba en la misma vivienda a lo mejor 3 o 4 años. Y eso era porque los bancos ni se acordaban de lo que tenían, ni sabían la cantidad de viviendas que... Entonces la gente se metía y ahí se quedaban. Hasta que a lo mejor pues algún vecino o por alguna circunstancia aparecía la policía y denunciaba un estado de ocupación. Pero ahora ya no. Es que ahora ya los bancos empiezan a saber lo que tienen y lo que quieren vender y lo que quieren no sé qué. Entonces las familias están llegando a estar muy pocos días en la ocupación. A lo mejor están un mes o 2 meses y ya enseguida tienen un procedimiento de desahucio. Y el problema que vemos ahora, que es que al principio era más fácil y había determinados determinadas entidades que, bueno, que lo iban llevando más o menos bien, ¿no? Y podíamos llegar a negociaciones, vamos, de hecho dentro de la plataforma Estado de Socios se han llegado a negociaciones con las entidades y hemos conseguido alquileres de alquileres bajos y tal, pero ahora no, ahora se cierran en redondo, o sea, ahora las ocupaciones en cuanto intentas una negociación con un banco de una ocupación ya es un no y no hay forma de abrir. Y luego pues eso nos pasa también con las instituciones, que cuando vienes de la ocupación también nos resulta mucho más complicado una opción de vivienda. Yo creo que no es de ahora, ¿no? Ya se llevan 2 o 3 años que hay, es paralelo, ¿no? Y es causa y efecto. Que existe por un lado un cambio, como ha explicado Conchi, ¿no? De la actitud de los del sector financiero. ¿Por qué? Porque he aprendido a monetizar ese parque de vivienda vacío. Creo que gracias a la pasta que hemos puesto los ciudadanos y ciudadanas de este país a través de la Sareb, porque muchos de estos activos ocupados están ya blanqueados con dinero público, con lo cual aún es más sangrante que esté sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Y que se nieguen a negociar alquileres sociales con las plataformas o cuando mediamos las administraciones, que el resultado también tenemos que certificar que la Oficina Municipal de la Vivienda también certifica la misma sensación que tiene Conchi, ¿no? Cada vez es más complicado el poder negociar regularizaciones con el sector financiero. Luego, respecto a lo que decía causa-efecto, digo, en paralelo se está produciendo, si observamos los grandes medios de comunicación, los locales también han hecho sus pinitos en la criminalización de la ocupación en la ciudad, pero sobre todo a nivel nacional están siendo más duros que los locales. Bueno, pues llevamos ya 2 años con especiales sobre la ocupación, hace poco yo comentaba con los compañeros que gracias a mi permiso de paternidad puedo estar por la mañana y volver a ver los programas de la mañana, que es algo que es un ejercicio muy sano para ver, para medir lo que piensa el sistema y cómo bombardea a la población. Y bueno, y vi un reportaje esperpéntico donde cogían una persona que le hacían pues el tío tenía seguramente la garganta demasiado profunda, ¿no? Y explicaba pues cómo abría casas, cómo tal, cómo cual, ¿no? Y en todos estos programas que hay de criminalización, escogen lo que llamamos las ocupaciones problemáticas, ¿no? Que según las estadísticas, pues es un porcentaje muy pequeño de la ocupación, que son aquellas ocupaciones que generan problemas de convivencia, ocupaciones que se producen en viviendas particulares o en viviendas públicas, que obviamente ni las particulares ni las públicas deberían ser objeto de ocupación porque cumplen una función social, pero lógicamente, como decía, hay una causa-efecto y está muy claro quiénes son accionistas los grandes medios nacionales, ¿no? Y es descarado, pero lo más descarado todavía es que el propio Estado, el otro día Televisión Española, también ha colaborado en esta campaña emitiendo un programa en la misma línea, ¿no? Entonces hay que denunciar que va en parejo, luego porque claro, ahora la gente, la sensación de que tiene es que hay más ocupación, que es verdad que hay un poquito más de ocupación, pero no es que haya exactamente más ocupación, sino que en estos momentos se está denunciando más la ocupación, que es lo que decías tú, Conchi, y cuando estábamos en estos desahucios venía gente que te decía, no, yo llevo 5 años en esta vivienda y nunca había venido nadie a verme mal. Entonces, ahora que se ha producido, bueno, pues una campaña de visibilización en lo negativo del proceso de ocupación. Las administraciones, pues bueno, pues como todo lo que afecta a vivienda, pues el comportamiento ha sido vergonzoso, ¿no? Y resumiendo que si no vas a comer mucho, ha sido vergonzoso. Primero, no reconocer el problema, mirar para otro lado, como si no, esa es una de las vías, y otra, no atenderlo, ¿no? Directamente. Ahora nosotros estamos trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza, hay otros ayuntamientos que han sido pioneros antes que nosotros, como Barcelona, Tarrasa, que ya tienen normativas y maneras de trabajar respecto a la ocupación. También es verdad que tienen problemas mucho más graves que en Barcelona o Tarrasa que los que tenemos en la ciudad, para empezar a trabajar sin prejuicios toda esta cuestión, ¿no? Y esto quiere decir, bueno, establecer mediaciones, intentar tender a los alquileres sociales para las familias y regularización, y sobre todo hacer corresponsables, y ahora estoy hablando con una administración, si no hablaría de otra manera, pero pedirles cuando menos corresponsabilidad a quienes pensamos que son causantes en gran medida de todo lo que ha ocurrido en torno al fenómeno de los desahucios y la pérdida de vivienda habitual, ¿no? Y en esa guerra vamos a estar, ¿no? El programa, pues yo creo que lo llevaremos a gobierno el mes que viene, el planteamiento que llevamos. Estamos ahora en un proceso de participación con las entidades y también con los técnicos municipales de terminar de perfilar los borradores, y irá en esa línea, ¿no? De por un lado intentar evitar la criminalización a través de los datos objetivos y a través de políticas objetivas que no establezcan o hagan buenos los prejuicios, y por otro lado, como decía, sobre todo tendente a la regularización, porque luego entraremos en eso, y ya lo hemos hablado en la entrevista que me hiciste, pues no hay viviendas para todos, entonces, en lo público, entonces hay que sacar y ser valientes e ir a intentar regularizar esas situaciones, ¿no? Yo además apuntaré que hay un tema con toda esta historia, hay un tema de miedo que provoca además provoca un miedo en los propios propietarios, que a lo mejor podrían ser solución para viviendas, pues a lo mejor que puedan estar en una bolsa o así, y entonces provoca que los alquileres suban, porque entonces todo, bueno, sobre todo, y quería incidir pues en la importancia, lo comentabas, de la diferencia entre ocupar en una entidad financiera a un propietario, ¿no? Esta criminalización de la que hablas pues genera más miedo y genera que todo se complique. Y también pues de alguna manera creo que es importante que los propietarios de viviendas puedan estar tranquilos al alquilar su vivienda, y es un punto importante, ¿no? Que de todas maneras el porcentaje de ocupación de casas privadas debe ser un 5% como mucho. Es mínimo. Y el, es pequeñito, pero en Zaragoza genera, casi todo es ocupación miedo. De entidades bancarias o de grandes inmobiliarias. Y de las administraciones públicas del gobierno de Aragón no lo sé, pero nosotros sí que las tenemos contabilizadas y tenemos en torno a 5 viviendas ocupadas de un parque de más de 2.000 viviendas de alquiler social, 2.600 gestionadas en total. O sea, es un porcentaje muy pequeño. Seguramente es el que estuviera sentado aquí o la que estuviera sentada aquí, porque es una mujer del Ayuntamiento de Tarrasa, os daría cifras de escándalo, ¿no? De ocupación de la vivienda pública, sobre todo. Pero, bueno, ya sabemos que estamos en una emisora rebelde y que los que nos escuchan no tienen esos prejuicios, pero por si acaso hay algún propietario aterrado al otro lado de las ondas, que sepa yo. Que si le entran en su casa particular en la que está habitando, eso no se llama ocupación, se llama allanamiento morada, y eso tiene otro cauce, ¿no? Que la ocupación se produce durante una vivienda que has dejado vacía durante un tiempo. Si no, no hay manera de que... ¿no? Porque a veces nos ha venido algún conocido al despacho, ¿no? Y porque pues para comprarse una viviendica por algún barrio popular que no voy a nombrar para no estigmatizar, y dice, oye, pues es que aquí me lo van a ocupar. Y hombre, si vas a vivir, no. Si me lo dejas vacío 2 o 3 meses y la gente ve que no hay actividad, pues igual sí, pero es que entonces no es tu vivienda habitual. Si vas tú allí y estableces tu vivienda habitual, nadie puede entrar en ella. Y si alguien entra en tu vivienda habitual, eso es un allanamiento de morada, un robo con fuerza, que es otra cuestión distinta que la ocupación para vivir, ¿no? Que además tiene otro tratamiento penal, es un delito leve. Bueno, el allanamiento tiene de todo. Pues. No, el allanamiento es un delito grave. Muy grave. Vale, pero vale. Digo, la ocupación, para vivir es un delito leve y es una cuestión muy distinta, ¿no? Y digo que cuando se ocupa, no, una vivienda habitual no puede ser ocupada, ¿no? Es decir, esto de yo me bajo a por al súper a comprar unos espaguetis, vuelvo y está ocupada, eso no es una ocupación, eso es un allanamiento morado. Ni me voy de vacaciones y la gente, que es lo que la gente le piensa y le parece, y es lo que los programas de televisión que tú decías, de los medios que tú decías que están haciendo eso, provocar el miedo. Y yo he conocido que se me dice, es que si me voy de vacaciones, cuando llegue puede estar mi vivienda ocupada. No, oiga, no. La gente, porque generalmente la ocupación que, vamos, al menos la que viene a nosotros, es ocupación de buena fe. O sea, la gente intenta saber primero de quién es la vivienda que va a ocupar y saber que la vivienda no es la vivienda de una persona, de un particular. Viviendo en mi casita de papel, qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Bueno, pues llevamos un buen rato hablando del problema que se encuentran los compañeros, del problema que se encuentran las plataformas, las entidades, del problema de los nuevos gobiernos, de los nuevos grupos que están intentando cambiar las cosas, desde la política también. Habrá que hablar de las soluciones. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál sería la solución? Porque hemos visto que faltan leyes, pero faltan también viviendas, ¿no? Que es lo fundamental en este caso. Bueno, no será muy normal de un concejal, pero la solución es la revolución. Lo tengo muy claro. Es decir, tenemos que cambiar esto de arriba abajo para garantizar los derechos fundamentales de la población. Pero una vez dicho esto, hay margen para hacer cosas, ¿no? Incluso dentro de este sistema senil y caduco, que le preocupa muy poco los derechos de la gente y mucho los beneficios de las corporaciones, aún se podrían hacer cosas. El problema es que también está diseñado todo para que se haga muy poco, ¿no? No me voy a repetir cosas que ya comentamos en la entrevista que tuvimos en el ayuntamiento, pero hay que tener en cuenta dónde partimos, ¿no? España es un país que a nivel de inversión de vivienda está a años luz del resto de países de nuestro entorno. Estamos por debajo de Portugal, por debajo de Francia, de Alemania. Se supone que el parque medio en Europa de vivienda social es el 15% del parque total de vivienda, es decir, 15 de cada 100 viviendas que tú ves por la calle tienen que ser sociales, y en España pues te costaría encontrarlas porque solo hay 2 de cada 100, es decir, es un 2%. Estamos al nivel de Malta, ¿no? Ese es el nivel cuando a Rajoy le gusta compararse. Bueno, pues a nivel de vivienda pues nos podemos comparar con países tan pequeñitos y con tan pocos medios como Malta. Ni siquiera podemos compararnos con nuestros vecinos portugueses, que tienen una política social y de vivienda más intensa que el Estado español. Digo, ¿de dónde partimos, ¿no? Partimos de unas administraciones públicas prácticamente sin herramientas para lo que les ha caído, unas administraciones que estaban diseñadas para el pelotazo constante. Hay que entender que el mercado de la vivienda llevaba creciendo ininterrumpidamente desde el franquismo hasta el estallido de la crisis. Tú hablabas con la gente que estaba en el meollo de la construcción, en el negocio de la construcción. Tengo el honor de tener gente en mi familia que se dedicaba a cosas relacionadas con la construcción, y ellos mismos te lo decían, y eran expertos de la movida, ¿no? Y te decían, no, la vivienda nunca pierde valor, es la inversión más segura. Y es que en este país era verdad, es que llevaba desde los años 60 el desarrollismo franquista, el desarrollo del proletario propietario, ¿no? Que era aquella consigna del franquismo que heredó este régimen democrático. Bueno, pues es que no había parado de crecer. Entonces, claro, las administraciones públicas, el tema de la vivienda era como algo que, bueno, marginal, casi no existía. Es verdad que algunas ciudades tienen parques importantes, pero partimos de esa base. Estalló la crisis, claro, este país no estaba preparado, ni las prestaciones sociales, ni el número de viviendas. Entonces partimos de una situación muy difícil, porque la solución a todo lo que hablábamos pasaría porque hubiera más vivienda, como me decían en la pausa, más vivienda protegida. Yo prefiero hablar de alquiler social, entendiendo como alquileres proporcionales a los ingresos familiares. Y esa sería la solución, y alcanzar por lo menos términos como la media europea, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos el 15% de viviendas sociales en Zaragoza? ¿Qué capacidad de gestión tendría yo desde mi concejalía? Bueno, pues mucha más de la que tengo ya ahora. Si ahora estamos en esos porcentajes, tenemos 2.000 viviendas, bueno, pues estaríamos hablando de que tendríamos en nuestras manos, si estuviéramos en Europa, pues el Ayuntamiento de Zaragoza estaría manejando 20 o 25.000 viviendas fácilmente de alquiler social. Hoy estamos manejando 2.000. Es que desde lo que hablamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Si dinero en la sociedad hay, dinero en las administraciones públicas hay para hacer vivienda. Yo cuando voy a los barrios, la gente lo tiene muy interiorizado, ¿no? Y lo dicen además como disculpándonos al ayuntamiento. Dicen, no, es que entendemos que es un problema de dinero. No, no es un problema de dinero. Es primero un problema de tiempo, de que construir vivienda no es hacer clic y se construye, sino que la construcción de una promoción de vivienda cuesta 3 o 4 años, con lo cual desde que tú empiezas a imaginarte el bloque hasta que tú puedes meter inquilinos son 4 años, con lo cual no sirve para solucionar el problema a corto plazo. Y además, bueno, pues cuentas con trabas políticas, porque no todo el mundo comparte, es triste, pero después de la que ha llovido, pues hay, por lo menos en el intento de Zaragoza, no quiero generalizar, pero hay una mayoría de partidos que no creen abiertamente en la promoción pública de vivienda, ¿no? Y que juguetean con ella. Es decir, y yo creo que eso es lo grave, ¿no? Porque poder hacerse se pueden hacer. Es decir, nosotros estamos trabajando en el Intento de Zaragoza con un plan a 6 años de 80 y pico millones de euros de inversión entre promoción y rehabilitación. Es mucho dinero. Se podría, en mi opinión, invertir aún más de ese dinero. La Intendencia de Zaragoza tendría capacidad, hay fondos europeos, es decir, hay capacidad de ir a la inversión. El problema es que cuando lo hablas, por ejemplo, con el Partido Popular estas cuestiones, bueno, es que para ellos es derrochar dinero, ¿no? Y luego se mete un mensaje muy, muy, muy oscuro, ¿no? Que es que esto no nos cueste dinero a los ciudadanos. Entonces llegan a estos modelos, ¿no? Que para construir una vivienda social tienes que pegar 4 pelotazos al lado de vivienda libre para poder costear aquello, ¿no? Y volver otra vez a la vieja rueda, ¿no? Y eso es lo más imaginativo que se les ocurre. Medios hay, se podría estar tirando. Si todas las administraciones invirtieran, como estamos invirtiendo hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, pues si DGA, si Gobierno Central, si todos los gobiernos autonómicos estuvieran al nivel que han llegado los ayuntamientos del cambio, de los llamados ayuntamientos del cambio, las ciudades rebeldes que me gusta más a mí. El nivel de inversión en vivienda de Barcelona es espectacular en comparación a incluso a Zaragoza, 100 euros habitante, Zaragoza 30 y pico, pero es que el Estado central está muy por debajo de esas cifras, está en 14 euros por habitante en gastos de vivienda, esos son datos irrisorios. Pues se podría hacer, y luego hay cuestiones clave, y con esto lo dejo, que siempre lo dijimos, nosotros cuando nos presentamos a las elecciones hicimos el programa, el problema de la vivienda no era tanto construir viviendas nuevas. Si en este país hay 3 millones de viviendas vacías, ¿cómo puede existir gente, como los compañeros que hacen este programa, que hayan pasado por situaciones de carencia de vivienda? O sea, eso cualquiera que se lo dice le explota la cabeza. Dice, ¿cómo puede ser el país de Europa con un parque de vivienda vacía más importante? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y esto, volvemos al anterior punto, ¿no? Normativas valientes que dijeran, hemos dado 60.000 millones reconocidos, yo creo que son más, y que apuntamos a los 100.000, pero 60.000 euros reconocidos por el Banco de España de rescate al sector financiero. Bueno, ¿por qué no, a cambio de esos 60.000 millones de euros, el Estado no se ha quedado los activos que hemos lavado con esos 60.000 millones de euros, y además lo que hemos aportado a la Sareb, que eso está fuera de esas cuentas, que son otros tantos miles, decenas de miles de millones de euros? Bueno, con eso habría habido para tener esas viviendas a corto plazo disponibles para la emergencia habitacional. Y eso es lo que han intentado algunos gobiernos autonómicos, con medidas quizá un poco tímidas, pero bueno, iban en esa línea, y es lo que ha impedido una vez tras otra el gobierno central. Es decir, dinero hay, viviendas hay, y lo único que hace falta es un cambio de voluntad política, ¿no? Y de apostar por hacer crecer el parque público de vivienda por todos los medios. Promoción, yo estoy de acuerdo que hay que hacer promoción, aunque no sea el único medio. Captación de vivienda vacía de particulares, como estamos haciendo, que eso da muy buenos resultados, pero no suficientes. Y luego la madre del cordero es meterle mano a las viviendas vacías que tiene el sector financiero, el sector inmobiliario y los fondos de inversión que en estos momentos tiene la vivienda. Conchi, ¿cómo lo ves? Pues es que me acabas de dejar así un poco, estaba escuchando a Pablo. Las soluciones desde... Pues es que yo creo que también la legislación es lo que básicamente lo que debería cambiar para que la vivienda, pues lo mismo, pues que tenemos una ley hipotecaria horrorosa, una LAU, una ley de arrendamientos urbanos que también debería cambiar. Y bueno, a mí me pasa también por la vivienda vacía de las entidades y de las grandes inmobiliarias, que además en todo este tiempo les hemos estado dando hueco y dando tiempo a las entidades bancarias a que todo vaya a los fondos de inversión, porque ahora casi todas las viviendas que tienen, o sea, ya hay muy pocas entidades que tienen vivienda, casi toda la vivienda la han vendido a fondos de inversión, lo que todavía hace más difícil la negociación con ellos a la hora de todo eso. Entonces yo creo que pasa sobre todo por negociación con la banca, para que, o sea, con las entidades, para que aporten viviendas para la entidad social. Y creo que eso además ya tiene que ser cosa de las administraciones, que son los que deberían. Sí, pero incluso negociar, porque claro, nosotros no porque no lo creamos, porque yo tengo una ideología muy clara y ya he dicho que no creo mucho en este sistema. Pero bueno, estábamos obligados, ¿no?, a hacer ver a la gente que algo de confianza teníamos, ¿no?, en el sistema, porque si no dicen, bueno, ¿para qué hemos votado a estos tíos?, ¿no? Y lo primero que hicimos, en plan bien intencionado, por mi parte, para que viera la gente cuál es la voluntad de los bancos, lo primero que hizo el alcalde es reunirse con los 5 grandes bancos que operan en la ciudad y pedirles hacer convenios, no gratis, los convenios se paga, hacerles convenios de cesión de viviendas. El señor alcalde Pedro Sánchez Teve aún está esperando 2 años y medio después que algún banco nos ceda una sola vivienda, ¿no? Es decir, bueno, pues eso ha sido. Entonces, claro, por eso, como tú decías, es el rango normativo, y tuviera una ley que dijera, no, usted tiene una vivienda vacía que pasan X meses y usted la tiene sin que cumpla su función social, sanción. Expropiado el uso de esa vivienda, yo expropiaría hasta la propiedad, pero bueno, vamos a ir por la vía intermedia. Vamos a hacer claro que la voluntad de la banca no sigue siendo la misma, ¿no? Y está claro, por lo que hemos oído aquí, que hay una nueva burbuja, ¿no? O se quiere de nuevo hacer un negocio con la vivienda una vez más. Solamente hay que darse una vuelta ahora ya por Zaragoza y para darte cuenta de que vuelven a ponerse otra vez las grúas esas que durante unos años fue el paisaje de toda España, pero se vuelven otra vez a ponerse las grúas, vuelve otra vez a no haber vivienda de alquiler, y la poca que hay, porque Zaragoza además está empezando a tener bastantes problemas ya de alquiler, y la poca que hay tiene unos precios escandalosos a los que la mayor parte de los ciudadanos no pueden. Pero sí, es evidente que lo de la burbuja, aunque sea la burbuja de alquiler, yo creo que volvemos otra vez a... Los españoles somos los únicos que caemos 2 veces en la misma piedra. Tenemos que dejar esta interesante tertulia aquí, no tenemos tiempo para más. Agradecer la presencia aquí tanto de Conchi Cano como de Rebeca como de Pablo y emplazaros para otras posibles entrevistas sobre el tema. Y como no, para los compañeros de Con la Casa en la Mochila, que sufren a diario, ¿no?, las consecuencias de la verdad esta problemática. Sí, la verdad que sí. Pues buenas tardes a todos y a todas y hasta la próxima. Buenas tardes, muchas gracias. A continuación, los compañeros y colaboradores del programa Con la Casa en la Mochila nos narran el segundo capítulo radiofónico Muerte accidental de un anarquista. En el capítulo anterior veíamos un interrogatorio de lo más absurdo entre la comisaria Bertozo y un sospechoso que era realmente un loco. La comisaria Bertozo tuvo que echar de muy malos modos a dicho sospechoso porque no había manera de aclararse con él. Veamos qué pasa a continuación. ¿Se puede, comisario? ¿Molesto? No se enfade, he vuelto por mis documentos. ¿No me contesta? Vamos, no se ponga así. ¿Hacemos las paces? Pero si no hay nadie. Bueno, pues los cojo. La cartilla, las recetas... El loco empieza a hojear los papeles que hay encima de la mesa del comisario. Aquí está la denuncia. Pues la rompemos y en paz. ¿Y esta otra denuncia de quién es? Robo con agravante... Total, en una farmacia. Nada, nada, eres libre. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? A ver... Apropiación indebida, injurias... Cuentos, cuentos, eso es lo que son. Anda, chico, ya eres libre también. Todos libres. Todos libres. Se detiene a examinar un papel. No, tú no. Eres un sinvergüenza y te quedas adentro. Extiende el papel sobre la mesa, luego abre el armario lleno de legajos. Quieto todo el mundo. Ha llegado aquí la justicia. No serán todo denuncias, ¿verdad? Pues a quemarlas todos. A la hoguera. Cojo un mechero para quemar un paquete de hojas. Lee la primera. Instrucción en curso. Y en otro paquete... Orden de archivo de instrucción. Suena el teléfono. Diga, aquí el despacho de la comisaria Bertolso. ¿Quién era, quiere hablar? ¿Con quién quiere hablar? Ah, no, lo siento. Si no me dice su nombre, no se lo paso. ¿Qué es? ¿La comisaria? ¿Usted en persona? ¿De veras? Encantado. El comisario a la ventana. No, nada, nada. ¿Y de dónde llama? Ah, claro, qué tonto, desde el cuarto piso, ¿de dónde va a ser? ¿Que quién soy? Hoy es Bertolso. El azoto de subversivos pregunta que quién soy, a ver si aciertas. ¿No tienes tiempo? Vamos, para un colega siempre hay tiempo. Venga, o lo adivinas o no te paso, Bertolso. ¿Quién soy? ¿Anghiari? ¿Anghiari? Ah, soy Anghiari. Has acertado, soy el comisario Prieto Anghiari. Bravo. ¿Qué, qué hago en Milán? Quieres saber demasiado. Mejor dime tú para qué quieres saber Bertolso. No, no se puede poner en este momento. Dímelo a mí. ¿Un juez superior? ¿Lo envían expresamente de Washington? Sí, perdona, quería decir de Roma. Ha sido un lapsus. Ah, una especie de revisor. Es evidente que en el ministerio no están de acuerdo con las alegaciones del juez que ha archivado el procedimiento. ¿Estás seguro? Ah, rumores. Ya me parecía. Primero les parece estupendo y luego se lo piensan. Ah, es por la presión de la opinión pública. ¡Oh, no me hagas reír! ¿La opinión pública qué va a presionar? Bertolso se muere de risa. Jaja, y también hace unos gestos. Bertolso, nuestro amigo del cuarto dice que tú puedes cachondearte porque no estás metido en el fregado, pero que para él y para su jefe es un marrón. Y dice que os lo coméis solitos. No, no, ahora soy yo el que se ríe. Sí, porque me encantaría que la comisaria jefe se viera metida en el fregado. Es la verdad, se lo puedes decir. A la comisaria Anghiari le encantaría. Y Bertolso piensa lo mismo. Escucha cómo se ríe. Oh, oh, oh. ¿Has oído? ¿Y a quién le importa que nos mande a cagar? Sí, también se lo puedo decir. Anghiari y Bertolso se la sudan. Sí, ha sido él. No te pongas así, hombre. Eso, vale, ya hablaremos cara a cara. ¿Y qué dices que necesitas de Bertolso? ¿Qué documentos? Sí, díctame, tomo nota. Copia de la orden de archivo de la muerte del anarquista. Vale, y que te la mande. Y también copias de los atestados. Sí, sí, está todo aquí en el archivo. Sí, ya lo creo que os tenéis que preparar, pero que mucho. Como el juez que mandan sea la mitad de duro de lo que dicen. ¿Dónde lo dicen? Pues en Roma. Yo vengo de allí, ¿no? Y anda que no llevan tiempo comentando lo que se os viene encima. Creo que conozco al juez. Se llama Malipiero. ¿No te suena? Ya te sonará ya. Se ha chupado unos 10 años de destierro. Pregúntale a tu jefe de penales si le suena. No, mejor no se lo preguntes. No le vaya a dar un ataque y entonces ya no tiene gracia. No seas tan picajoso, colega. Uno ya no puede reírse un poco de esta policía tan seria. De acuerdo, enseguida te lo enviamos. Hasta luego. Espera, espera. Bertolso acaba de decir una cosa muy graciosa. Si no te mosqueas, te la cuento. Ha dicho que después de la visita del juez revisor te van a empaquetar al sur, a Calabria, donde la jefatura está en un solo piso y el despacho del comisario en el semisótano. Lo has cogido en el semisótano. ¿Te ha gustado? ¿No? ¿No te ha gustado? Pues otra vez será. Ah, vale, vale, sí, sí. Ahora mismo se lo digo. Bertolso, el futuro calabrés, dice que en cuanto nos vean los dos nos parte la cara. Recibido. Paso. De parte de los dos y cierro. El loco cuelga y se lanza en busca del material. A ver, vuelvo otra vez con el material este. A ver, a trabajar, señor juez, que el tiempo apremia. Voy a hacerle juez. ¡Ay, qué ocasión para demostrarme a mí mismo y al mundo entero que mis estudios han sido muy provechosos, que soy digno de entrar en la categoría de los superiores, de los sagrados e infalibles, que dónde voy a encontrar otro igual? ¡Qué emoción! Es como si tuviera que examinarme, o mejor aún, que discutir la tesis. Si logro convencerles de que soy un auténtico juez revisor, si no meto la pata, es la cátedra, la tengo, seguro. Pero si fallo, veamos, ante todo, la manera de caminar despacito. El loco ensaya caminar cojeando. No, este andar es del secretario del juzgado. A ver, paso artrítico, pero digno. Así, con el cuello un poco escorado, de caballo de circo jubilado. No, mejor paso escurrido con saltito final. Ensaya varias veces esta forma de caminar. Ah, pues no está mal. Y el estilo rodilla caída y el rígido, el de saltamontes. Lo hace pasos rápidos con punta tacón. ¿Y las gafas? No me voy a poner nada de gafas. El ojo derecho semientornado, así, lectura de reojo, pocas palabras, algo de tos. No, nada de tos. ¿Algún tic? Bueno, veremos sobre la marcha. Modales afectados, voz nasal, bonachón, pero con prontos repentinos. No, querido comisario jefe, usted ya no dirige un penal fascista, no lo olvide, eso ya pasó la historia. No, mejor el tipo contrario, frío, distante. Tono perentorio, voz monocorde, mirada tristona de miope, lleva gafas, pero solo utiliza una lente, así. Ensaya todos estos tics mientras ojea los papeles que ha sacado del archivador sobre la muerte accidental del anarquista. Caramba, aquí están los documentos que buscaba. Tranquilo, sin despistes. Vuelta inmediata al personaje, vamos. ¿Están todos? Veamos. Orden de archivo del Tribunal de Milán. Ah, mira, también está la investigación sobre los anarquistas romanos, con el bailarín a la cabeza. Bien. Mete todo en el maletín que ha sacudido para asegurarse de que está vacío. Un momento, no sea que haya quedado algo dentro, que con los maletines de la justicia nunca se sabe. Comprobar antes de usar. Coge del perchero un abrigo oscuro y un sombrero negro. Se los pone y en esto entra la comisaria Bertozo, que no lo reconoce, así vestido, y lo mira perplejo. Buenos días. ¿Qué desea? ¿Busca a alguien aquí usted, eh? No, comisaria. Solo he vuelto por mis documentos. ¿Otra vez usted? ¡Fuera, fuera! Por favor, comisaria. Si está nerviosa por algo, no lo pague conmigo. ¡Fuera, he dicho! Bertozo empuja al loco hacia la puerta. Pero bueno, es que están todos neuróticos aquí dentro. Empezando por este falso loco que le anda buscando para partirle la cara. ¿Quién me anda buscando? Uno con jersey de cuello alto. ¿Aún no le ha pegado? ¿A mí? ¿A mí? Sí, a usted y a un colega suyo. A un tal Anghiari o algo así. ¿Anghiari? ¿Un comisario de Roma de la política? Yo qué sé. ¿Y a santo de qué van a pegarnos el del cuello alto? A santo de una pedorreta. ¿Una pedorreta? Bueno, dos en realidad, por teléfono. Y con risita malévola. ¿No se acuerda ya? ¿Qué está diciendo? ¿Es otro de sus personajes? Sí, sí, ya verá qué personaje cuando le pegue el puñetazo en un ojo. Y no se lo reprocho, al pobrecillo del cuarto piso. ¿Quién? Dígame, ¿quién? Su colega. ¿Cómo se le ocurre decirle que espera que le empaqueten al semisótano calabres? A él y es jefe, es guardia de destierro fascista. ¿Quién? ¿El comisario jefe? ¿El qué? El que os dirige y os guía. Oiga, basta. Ya he perdido demasiado tiempo con usted. Haga el favor de marcharse. ¡Márchate! Para siempre. ¡Muam, muam! La comisario Bertozo hace un gesto de rabia. Está bien, me voy. Pero si me permite un consejo, porque me cae usted bien. Cuando se tope con el cuello alto del cuarto, agáchese, hágame caso. El loco sale. La comisaria Bertozo suspira y se dirige al perchero, que está vacío. Sale corriendo tras el loco. ¿Será sinvergüenza? Con el cuento de que está loco, me manga el abrigo. ¡Oye, tú! ¡Oye, ven acá! Cierra el paso a la gente que entraba en ese momento. Oye, ven tú, alcanza al loco, al de antes. Se ha llevado mi abrigo, mi sombrero y seguro que también mi maletín. ¡Claro, es mío! ¡Espabila, espabila! ¡Que no se te escape! ¡Ya voy, jefa! El agente se queda en la puerta hablando con alguien de fuera. Sí, señora. El comisario está aquí. Pase usted. El agente se dirige a la comisaria Bertozo, que está buscando los papeles que rompía el loco. ¿Dónde habrán ido a parar las denuncias? No las encuentro. ¿Dónde estarán? Comisaria, está aquí el comisario de la política, que desea verle. La comisaria Bertozo levanta la cabeza del escritorio, luego se dirige hacia la puerta donde está la gente con el comisario de la policía. Querido amigo, acabo de hablar de ti con un loco que me decía... Imagínate que cuando me vieras me ibas a dar un... De dentro sale rápido un brazo que lanza a Bertozo al suelo, donde consigue terminar la frase. Un manazo, un cachetadón. Y se desploma, por la puerta asoma el loco. Ya le dije que se agachara, lo que tenía que hacer. Así termina el segundo capítulo de esta versión radiofónica de la obra de teatro de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista. La siguiente semana podremos escuchar la continuación de esta interesante obra de teatro. Hasta entonces, buenas tardes. cadáver de un niño de 7 años permaneció 20 horas en el domicilio de sus padres, concretamente en el sofá, porque estos no disponían del suficiente dinero para pagar los gastos de la funeraria. Según ha informado, el pequeño falleció a la tarde del miércoles en su casa a causa de un cáncer. La familia prefería que pasara allí sus últimas horas y velarlo en el domicilio, pero en condiciones dignas. Por eso, cuando falleció, llamaron a los servicios funerarios, pero estos se marcharon sin el cadáver porque a la familia le faltaban 1.600 euros para costear el servicio. Las familias de Mercedes Lázaro San Miguel y de Eva María Aznar Morenilla, las dos jóvenes zaragozanas asesinadas brutalmente en 1992, ya conoce quién fue la persona que les arrebató su vida. Después de 26 años sin estar resueltos estos dos crímenes, el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha llegado a la conclusión de que la autoría corresponde a la misma persona, Malcolm Harvey, un militar que en aquel momento estaba destinado en la base americana de Zaragoza y que regresó a su país tras los hechos. Era el hijo de un teniente coronel de la Fuerza Aérea Estadounidense, USAF, y su nombre estuvo presente en la causa desde el inicio, pero no se le pudo cercar por falta de pruebas. Ahora tampoco podrá dar explicaciones ante la justicia española, puesto que murió de cáncer. Finalizamos el programa de hoy, esperemos pasaran una hora entretenida y les haya gustado. Les recuerdo que todos nuestros programas los subimos a la plataforma iVoox. También lo pueden escuchar en la web de Radio Topo de Zaragoza. Les esperamos el próximo domingo, desearles una feliz semana. Buenas tardes a todos y a todas. Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. Robert Ingersoll. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca,